entusiasmo, me dijo. Entrenate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije, ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial. Buenos días. Enredando las mañanas de día miércoles desde el cuarto piso de Limpa Radio Semilla más DTL con un equipo reducido debido a factores gripales y otras hierbas. Pasó la motosierra por acá. Pasó la motosierra bacteriana. Le mandamos un abrazo a nuestro operador, el polaco, que está con una cuestión gripal y no ha podido acercarse. Está Carlita en camino. Tenemos al chino detrás de los controles. Sí. Con un gesto adusto, y nosotras, que no es poco. Vamos a hacer una intro breve porque tenemos un programa bastante cargado de información. En este día miércoles 5 de junio, son las 10:03 de la mañana en Ciudad de Buenos Aires y hace 13 grados, ¿eh? Estamos teniendo unas temperaturas frescas. ¿Con quién vamos a hablar? Bueno, ya en breves minutos vamos a hablar con Rafael Lajmanovich. Es una nota que queríamos hacer hace tiempo porque es muy, muy grosso. Es investigador del CONICET, es profesor titular de Ecotoxicología de la Universidad Nacional del Litoral y se autopercibe como biólogo experto en anfibios tratando de evitar ecocidios. Ajá. Él y unos compañeros sacaron un texto que fue circulado por Les Compas de Minca sobre el impacto del litio en renacuajos. Es muy interesante. Después vamos a hablar con Dayana, de la Asociación Sáhara Libre de Argentina. Vamos a conversar un poco sobre la situación de los saharauis y específicamente de lo que está pasando en los campos de refugiados y por qué están refugiados. Así que va a ser una entrevista muy interesante también. ¿Y qué más, Pilar? ¿Qué más? Después vamos a charlar con un compañero, Leonardo Elgorriaga. Y vamos a charlar, él es abogado laboralista y se imaginan lo que vamos a charlar sobre, bueno, qué pasa con el mundo del trabajo con esta ley bases, ¿no? Seguramente que va a ser un tema recurrente durante todo este tiempo. Después vamos a tener la columna histórica de nuestra compañera Negrita. En este caso va a comentarnos ella sobre, bueno, una fecha que pasó hace poquito, el 29 de mayo, sobre el cordobazo y otra situación que se dio sobre estas fechas. Pero lo dejamos en suspenso, así que escuchémosla porque va a estar muy interesante. Y por último, vamos a comentar, bueno, esta semana ha sido el 3J, y por eso mismo bueno, el aniversario de Ni Una Menos, hubo una marcha bastante numerosa y uno de los ejes de esta marcha, en la que concurrimos hace el día lunes, uh-huh. Uno de los ejes fue el lesbicidio ocurrido acá en el barrio de Barracas con tres asesinatos, tres lesbicidios, como dicen las compañeras. Para eso vamos a hablar con el Inter. Sí, cabe notar que el juez que tiene el caso no lo consideró crimen de odio. Bueno, sí, homicidio agravado por alevosía. Sí, hay una pelea que tienen las compañeras también, que existe la figura legal del femicidio, existe la figura legal del travesticidio y no existe la figura legal del levicidio. Así que también está esa pelea. Bueno, estamos ya a tiempo, ¿no? Estamos a tiempo, así es, estamos a tiempo. Así que vamos con un poquito de música. Sí, sí, sí, sí, sí. Y volvemos con... Perdón, no dijimos que este es el programa de Enredando las Mañanas, la Red Nacional de Medios Alternativos, pero no se nos olvidó el sello más importante porque trabajamos en red. El día miércoles aquí desde Cava, pero ayer lo tuvimos desde Córdoba, porque los martes se alternan entre San Luis y Córdoba. Así es. ¿Y mañana? Ya que mañana estamos... desde acá, de Zona Norte, desde Maastricht. Muy bien. Entonces, habiendo dicho todo esto y mandando un saludo a los compañeros de la Red de Medios Alternativos, vamos un poquito de música y volvemos con nuestra primera entrevista. Queridos compañeros de Enredando las Mañanas de Radio Semilla, bueno, quiero darles un abrazo y decirles que, bueno, estoy ausente en esta audición, no participé para nada porque estoy enferma hace ya varios días y espero poder mejorarme y poder colaborar próximamente. Un abrazo para todos los compañeros de Enredando las Mañanas y todos nuestros oyentes. Ahora son tus huellas las que reflejan la libertad. Y es la lucha constante la que alumbra segura las nuevas ideas que vienen a transformar. De la marcha que arranca al sistema en pedazos, grite, comadre, que aquí estamos a sumarle a sus pasos y que sepa por qué luchamos. Esa vieja que tiene todo el barro en su mano, oh. En los siglos de ausencia que ahora miramos, el miedo no corre, sabemos a dónde va. Aquella vereda es nuestro el mundo y si vale la pena que grite, comadre, que aquí estamos a sumarle a sus pasos y que sepa por qué luchamos. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia. Los trabajadores no tengan historia. No tengan doctrina. No tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo. separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde. Las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada. Cuyos dueños, dueños son los dueños. Son los dueños, son los dueños de todas las cosas. Rodolfo Walsh, febrero de 1970. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Volvimos en este Enredando las Mañanas del miércoles 5 de junio, son las 10 y 12, y vamos a hablar con Rafael Lajmanovich. Él es ecotoxicólogo de la Universidad Nacional del Litoral. Rafael, ¿nos escuchás bien? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, un gusto tenerte en el Enredando las Mañanas. Lo primero que queríamos preguntarte, que es una pregunta muy básica, pero para nuestros oyentes inadvertidos, ¿qué es la ecotoxicología? ¿Cómo puede definirse la ecotoxicología? Bueno, la ecotoxicología es una disciplina que por ahí surge en los años 60, 60 y pico, como una escisión de la toxicología clásica. En la toxicología todo el mundo más o menos entiende lo que es una ciencia que estudia los efectos de las sustancias tóxicas, pero básicamente solo en el hombre, y que está más relacionada con el tema accidentes, suicidios, intoxicaciones alimentarias, etcétera, etcétera. La ecotoxicología, si bien utiliza muchas herramientas metodológicas de la toxicología clásica, ya su principal objetivo es el ambiente en general. O sea, todos los organismos que conviven en un ecosistema, y el hombre lo considera, obviamente, un organismo más, incluye al hombre, pero también incluye las plantas, los hongos, todas las otras especies de vertebrados, las aves, todo lo que está en un ecosistema, todo lo vivo vendría a ser, para decirlo más simple. Ah, perfecto. Y en realidad nosotros queríamos que nos contaras un poco, porque vos hace no mucho tiempo sacaste un artículo en la revista Toxics sobre el efecto del litio sobre renacuajos con otro grupo de compañeros, y nos interesaba muchísimo que nos contaras un poco de qué se trata eso y principalmente cuál es la relevancia, ¿no?, de que se sigan financiando ese tipo de investigaciones. Sí, esa y todo tipo de investigaciones en general, sobre todo todas las personas que trabajamos en, para decirlo más globalmente, ciencias ambientales, estamos llevando a cabo una tarea hace muchísimos años, de sobre todo en muchos casos de distinto tipo de denuncias y demás, que nunca sería difícilmente a las ciencias ambientales, a ninguna corporación privada, para llamarlo de alguna manera, le interesaría financiar. Al contrario, en general son investigaciones que les interesa silenciar, porque existe hace muchísimos años una gran controversia entre lo que es el cuidado del ambiente y la producción, que por ahí habría que tratar de sanarla de alguna manera, pero cada vez se hace más complejo, ¿no? Entonces, si este tipo de investigaciones no son financiadas por los estados, provinciales, municipales, nacionales, en principio, o alguna fundación, que es muy poco lo que existe en Argentina, de fundaciones sin fines de lucro que financien este tipo de investigaciones ambientales, que son de lo más diverso que se te ocurra, estas disciplinas básicamente perecerían. Ese sería el triste resultado. En cuanto a esa investigación en particular, es parte de distintas investigaciones que nuestro laboratorio lleva hace años, de lo que es el impacto de los contaminantes en general. Mucho más lo hemos hecho sobre agroquímicos, que es donde han sido más conocidas nuestras investigaciones, sobre los ecosistemas. Y utilizamos como modelo biológico, o sea, que es un modelo biológico, es un organismo extremadamente sensible que uno puede llegar a estudiar y producir a través de ensayos de laboratorio, de ensayos de campo, efectos que se producen o que se podrían producir en la naturaleza por la contaminación por contaminantes de todo tipo, ¿no? En este caso era justamente por el litio. Entonces, lo que se demuestra es que dosis que pueden ser ambientalmente relevantes, o sea, que dosis que potencialmente estarían en los ambientes y sobre todo de incrementarse ese tipo de explotaciones, esos procesos de contaminación se verían exacerbados, producen efectos ecotóxicos, tóxicos, así como para usar las dos palabras, sobre estos organismos que también se denominan organismos centinelas, ¿no? Son como los organismos que nos van a indicar, nos van a estar advirtiendo qué podría llegar a pasar en el futuro o qué está pasando ahora y todavía no lo hemos encontrado, porque tenemos un territorio extremadamente extenso y si bien hay grupos que hacen investigación ambiental, sobre todo en las provincias más alejadas, como podrían ser estas provincias del Triángulo del Litio, no se conocen muchos grupos de investigación que estén trabajando en esto. Y también echa por tierra un poco, pienso, ¿no? Esta idea de que la transformas, digamos, la reconversión energética, el papel del litio en esta transición energética es uno bueno, digamos, entre comillas. Sí, en cuanto a la cuestión, diríamos, desde el punto de vista más, llamémosle, comercial o de impacto en cambio climático y demás, no soy una persona formada como para explicarlo, ni tengo una opinión formada con respecto a eso. Lo que sí pudimos demostrar, y hay otros científicos que también están demostrando, que este tipo de sustancias son tóxicas. O sea, que son tóxicas, entonces el hecho de que se empiecen a explotar en forma, llamémosle, irracional, porque se pretende que acá venga el planeta a buscar litio, podría causar serios inconvenientes. Sí, y bueno, y tampoco hay, como en la mayoría de las cosas, no quiere decir que sea solo esto, se van a producir una enorme cantidad de desechos, estas famosas baterías de litio que nadie sabe bien mucho qué hacerle. Solamente me gustaría que todos los oyentes que en este momento están escuchando el programa piense qué hacen con su batería de litio, porque todos tienen un celular, cuando esta se agota. ¿Qué hacen? ¿La guardan? ¿Qué hacen? ¿Hay algún sistema? Bueno, imagínense que las baterías de los autos son miles de veces mayores a eso y probablemente tampoco haya nadie que sepa decir qué van a hacer con esas baterías el día que los camiones anden a litio y que por ahora es todo hipotético, pero en algún momento puede llegar a pasar y hasta ahora no hay nadie que haya resuelto ese problema. O sea, siempre vamos primero con la parte, digamos, productiva, comercial, y después veremos qué haremos con la contaminación, como casi todas las cosas que se han hecho y que se seguirán haciendo. Primero, o sea, lo último es resolver el problema que vamos a generar, cuando ya el problema está generado. Claro, claro. Y por lo menos una última pregunta de mi parte, porque hay algo que vos recién dijiste en la entrevista y me parece que es interesante para que lo volvamos a traer. Cuando te preguntamos por la definición de ecotoxicología, vos decías que estudia todos los organismos vivos. Y eso también pienso, ¿no? Y por ahí yo soy más del palo de las ciencias de la salud, pero También es una reconfiguración, digamos, mental de las personas que hacen ecotoxicología, porque nos han enseñado durante mucho tiempo un modelo muy antropocéntrico, digamos, muy ligado en la raza humana o en el ser humano, y con poca consideración. Es justamente eso lo que trata la, también se llama muchas veces, porque primero la toxicología también se llama toxicología ambiental en algunos ámbitos, pero la toxicología ambiental, la diferencia que tiene con la ecotoxicología, que la toxicología ambiental solo se enfoca en un organismo, particularmente el organismo humano. Claro. Y en todo caso, en todo caso se utilizan como modelo o ratas de laboratorio o algún otro modelo experimental, pero todo para hacer extrapolaciones solamente para lo que es el cuidado de la salud del ser humano. No, por eso la ecotoxicología tiene tanto auge como ciencia en otros países, no acá en Argentina, en donde lamentablemente ni existe prácticamente. Yo, si vos le preguntás a algún chico que vaya a la secundaria, a cualquier escuela, no va a saber ni lo que es. No es algo que esté en las currículas, que yo creo que en un país que tiene tantos problemas de contaminación tendría que por lo menos enseñarse. Claro. Que los chicos sepan lo que es, y ni siquiera eso hace años, ¿no? Te digo que yo soy uno de los, somos muchos ya, por suerte, ya hay más cátedras. Pero en un principio éramos, yo hace casi 20 años que tengo la cátedra, que la fundé de alguna manera yo en la Universidad Nacional del Litoral, pero hay otra, ¿no? Creo que la cuna de la ecotoxicología en Argentina ha sido la Universidad de Luján, la Universidad tal vez un poco de La Plata, la UBA, y después se empezó a extender. Así que creo que es una disciplina que tendría que ser muy tenida en cuenta en la enseñanza, ya desde la escuela primaria, ¿no? Claro. Como una disciplina que les va a ayudar a comprender qué va a pasar cuando la contaminación siga avanzando sobre los ecosistemas. Claro, y además con tanta demanda social por cuestiones ambientales, ¿no? Digamos, todos los días hay alguna noticia de una organización vecinal o vecinos autoconvocados que plantean, o sea, la sociedad, digamos, la gente de base demanda. Una altísima tasa de conflictividad ambiental en prácticamente gran parte de la Argentina, y desde mi punto de vista ha hecho mucho más la conflictividad ambiental por el ambiente que la ciencia. Y es una hago una autocrítica, ¿no? Creo que la conflictividad ambiental ha logrado más cosas que la misma ciencia. O sea, nosotros podemos publicar cientos de papers que digan esto, que digan lo otro, pero un buen quilombo cortando un par de calles hace más que todos los papers juntos nuestros. Claro. Y bueno, y ahí está un poco también pensar. Y en este contexto más todavía. No, quiero decir que salgan a cortar calle, ¿no? Como decir, la hermana me dijo, y van y arman un despelote por ahí. Nos dijo Lajmanovic que fuéramos a cortar. No, salgan a estudiar. O sea, viene Burley todavía, me hace, no sé, espero que no estén grabando, viste, que ahora tienen un sistema que están grabando todo. Soy Rafael Lajmanovic, DNI 17476955, para que no se esfuercen en andar buscando, no gasten internet. En andar buscando, el muchacho, claro. Bueno, justamente eso te quería preguntar. En estos momentos que estamos surfeando esta ola tan complicada, porque también esto de la ecotoxicología y esto que decías vos, bueno, la conflictividad social muchas veces hace más que la ciencia. ¿Cómo ves el rol del científico o de la científica y del académico en este contexto? Un poco desde adentro, digamos, desde adentro de la universidad, pero también desde afuera, ¿no? Y desde adentro también otro sigo buscando amigos, un enorme negacionismo, pero no es de ahora, es de antes. Y ahora el negacionismo se junta con el temor, que es una mezcla bastante explosiva, ¿no? Porque antes era solo el negacionismo, ahora el negacionismo con el temor. Con lo cual, imagínate, es mucho peor que antes. Claro. Sí, eso se nota bastante, el tema del temor, a la pérdida del laburo. Claro, antes era solo el negacionismo, bueno, qué sé yo, zafaba. Pero ahora se junta con lo otro, con lo cual, bueno, vienen tiempos complejos. Vienen tiempos complejos. Para las cuestiones socioambientales, diríamos. Sí. Y además, hay también un discurso y que viene bastante de la mano de las empresas que fabrican este tipo de los tóxicos, digamos, agrotóxicos, y demás, que tiene como ese discurso del veneno bueno, ¿no? No, sí, pero eso viene acompañado de hace años que se viene. Yo soy un gran descreído de todo lo que tenga el color verde, la palabra sustentable, sostenible, que demasiadas personas ni siquiera saben la diferencia entre una u otra. Desconfiar, claro. Yo siempre digo desconfiar de todo lo que tenga una etiqueta verde que diga ecológicamente sustentable, porque probablemente es mentira. O sea, puede haber algún viso de realidad, de verdad en algo, pero en algo mínimo, de cada 10 una, pero desconfía en todo eso. Bueno, Rafael, te agradecemos muchísimo esta conversación. Sabemos que tenés un Zoom en breve, así que no queremos apropiarnos más de tu tiempo. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Chao. Un gusto hablar con vos. Hasta luego. Vamos un poquito de música y ya volvemos. De 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Ah.

nombre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos. En tu radio. Voy a quedarme con eso, bailar con mis huesos adentro de mí. Voy a contar un secreto, sacarme la foto que aún no subí. Voy a perder más el tiempo que el aburrimiento me invada de mí. Y voy a armar con la parte y la historia que pueda, la vida es así. Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escucha me dejo caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler. Me quedo contigo. Volvimos a este Enredando las Mañanas. Ya estamos casi pisando las 11 de la mañana. Son las 10:57. Seguimos con 13 grados en Ciudad de Buenos Aires. Es miércoles 5 de junio. Y lo que vamos a escuchar ahora es la columna histórica de nuestra compañera La Negra sobre el cordobazo. Sí, sobre el cordobazo. Y ella nos hace también un enunciado, porque en estos días, los primeros días de este mes en curso, también es el aniversario de un golpe, el golpe militar que puso a la cabeza después en la historia al en ese entonces coronel Perón. Y pero nos desarrolla lo que ha sido el cordobazo, poniéndolo un poco en contexto de lo que fue esa gesta importantísima. Lo va a explicar muy bien ella, y al mismo tiempo podemos recordar también que estamos en el año 69 en este mundo, donde es un hervidero en todos los países del mundo, y en Argentina se refleja en eso, ¿no? Así que la escuchamos a nuestra querida compañera Negra y le mandamos un abrazo grande. Buen día, nuevamente con la columna histórica. Hoy tenemos dos hechos muy cercanos en los días, no en los años en que se produjeron, y bueno, dos hechos que de alguna manera son muy característicos de nuestra historia. Uno, el 29 de mayo de 1969, el Cordobazo, un gran movimiento de masas y de lucha callejera en Córdoba. El otro, el 4 de junio, por eso digo cercanos, pero de 1943, un golpe de Estado. Un golpe de Estado particular. Generalmente los golpes de Estado en la Argentina, que han sido demasiados, han interrumpido procesos de alguna manera legales o democráticos. Pero en este caso era un golpe militar, puramente militar, donde se proponía cerrar una etapa que es la llamada década infame, que se caracterizó precisamente por la violación de todos los mecanismos de la democracia burguesa, con elecciones fraudulentas que eran justificadas como fraude patriótico, y con sucesivos gobiernos durante toda la década que precisamente habían implementado formas muy antidemocráticas. Pero además estaba también se había desarrollado mucha corrupción, incluso dentro de sectores del ejército. De manera que estos militares mesiánicos, como siempre se consideran los militares, venían a cerrar esa etapa y a dar una vuelta de tuerca a las instituciones y a la forma del proyecto nacional. Y con la particularidad que estábamos en medio de la Segunda Guerra Mundial, y estos personajes, la mayoría de los que protagonizan ese golpe, van a ser simpatizantes del nazifascismo. Pero más allá de esto, que no lo vamos a analizar en este momento, sino que simplemente queríamos mostrar este contrapunto, ¿no? Lucha de calles, golpe de Estado, dos componentes fundamentales o repetitivos de nuestra historia. Más allá de eso, emerge de ese golpe de Estado una figura también central en nuestra historia, que va a ser en ese momento el coronel Perón. Bueno, ahora nos vamos a centrar en el Cordobazo. El Cordobazo, bueno, es un enorme hecho de masas, que muy importante, quizá uno de los más importantes de la historia argentina, que se produce en Córdoba. ¿Cuáles son las condiciones, digamos, o el contexto en el cual se desarrollan? Por un lado, es una interpretación que se ha sostenido durante mucho tiempo, que ha sido un hecho bastante espontáneo. Bueno, ningún hecho de estas envergaduras, de esta envergadura, podemos decir que es espontáneo, ¿no es cierto? Pero esto nos lleva a una primera reflexión sobre el hecho. En general, cuando estos hechos tan importantes de movilizaciones de masas, de aparición, ¿no es cierto?, de surgimiento así casi explosivo de los sectores populares en la escena nacional, llevan a pensar que cómo surgieron. ¿Pero por qué llevan a pensar que cómo surgieron? Porque no los vimos venir. Ese es el tema, que en muchos procesos, en la historia está lleno, son procesos que explotan en un determinado momento, pero que están evidenciando procesos larvados que se producen mucho tiempo antes y que no los podemos ver. Esto, digamos, como una primera cosa a resaltar. Hoy es indiscutible, ¿no es cierto?, que no fue un hecho espontáneo, si bien sorprendió y tuvo características que nadie podía prever. Bueno, ¿qué sucedía en Córdoba? ¿Y qué sucedía en el país? En 1966, o sea, 3 años antes, se había producido un golpe de Estado, en ese caso protagonizado por Onganía, por lo tanto se le llamó Onganiato a ese proceso, y que se proponían estos milicos que, digamos, interrumpen el proceso del gobierno de Illia, se proponían metas, es decir, ellos no decían vamos a estar un tiempo determinado, decían vamos a estar todo el tiempo que sea necesario hasta que se cumplan las 3 metas que fijaron. Bueno, por supuesto que viene inmediatamente, bueno, la intervención del FMI, ¿no es cierto?, y de muchas empresas extranjeras. El FMI que impone un ajuste y, por lo tanto, estaban congeladas, se suspenden las paritarias y están congelados los salarios, ¿no? Bueno, segunda reflexión, muy conocido este panorama, ¿no es cierto? Y también es un periodo de gran afluencia de inversiones extranjeras, ¿no es cierto? Se modifican las leyes para que los inversores extranjeros tengan muchas facilidades. En función de esto que se había producido en Córdoba, bueno, Córdoba a su vez tenía un componente obrero muy importante, bastante reciente, que estaba concentrado en las empresas automotrices, en Fiat y Renault. Y también, en cierto desarrollo en la aeronáutica de Córdoba, que había dado lugar también a otras emprendimientos fabriles que de importancia. Bueno, allí gozaban del sábado inglés, que significaba trabajar 44 horas, pero cobrar por 48. Esto, por supuesto, se elimina, la dictadura lo elimina, y a su vez estaba el tema de las quitas zonales, que eran mecanismos que el gobierno implementaba en determinadas áreas del país, que significaba que los trabajadores ganaran menos que en la capital o Gran Buenos Aires, en función de que en esos lugares se iba con esa medida, es decir, con una baja del precio del salario, se iba a atraer inversiones extranjeras o grandes inversiones, que por supuesto iban a redundar en beneficios más adelante. Bueno, esto también, ¿no?, bastante conocido, es decir, hacer el sacrificio hoy, pero mañana o año verde lo vamos a ver, ¿no es cierto? Bueno, todo esto por un lado. Por otro lado, dentro del movimiento obrero se había producido un sector, por un lado, un sector que venía de la resistencia peronista y también un proletariado nuevo que adhieren a unas posiciones muy antidictatoriales, ¿no es cierto? Mucho descontento con la dictadura por todas estas medidas y otras que fueron recortando todos los derechos laborales, y a su vez un sector que luego va a ser llamado participacionista o colaboracionista, que son dirigentes del movimiento obrero que se acoplan, digamos, que entienden que la dictadura puede tener una perspectiva porque es un sector nacionalista y mantienen conversaciones permanentes con la dictadura. Entonces, lo que se desarrolla es, dentro de las filas de ciertos sectores del movimiento obrero, un gran descontento con la dictadura, es decir, una lucha antidictatorial y también una lucha antiburocrática. De hecho, hay un suceso muy importante previo al 69, es decir, el año antes, que es la creación de la CGT de los argentinos, es decir, una CGT que estaba compuesta por una cantidad de gremios combativos que estaban enfrentados profundamente a la burocracia sindical y que a su vez contaban con importantes líderes, que también este es otro componente muy importante del momento, ¿no? Podemos sintetizar en Longaro y en Tosco quizás las dos figuras más representativas, pero había muchas otras dentro de distintos sectores del movimiento obrero que adherían a estas posiciones clasistas. Y además el proceso de estos trabajadores se iba encaminando hacia una proyección muy política de no solo de acceder o construir un sindicalismo clasista, un sindicalismo democrático, sino a su vez adherían a un cambio social, ¿no es cierto?, a la perspectiva de un cambio social. La figura de Tosco, por ejemplo, era un personaje muy comprometido, muy formado ideológicamente y políticamente, y a su vez con grandes capacidades de unidad, digamos, de unir a los distintos sectores, y muy reconocidos por amplios sectores, no solo del movimiento obrero, sino de otros sectores. El otro elemento que se está desarrollando, digamos, es el elemento estudiantil. Los estudiantes van a sufrir, el estudiantado argentino va a sufrir una importante agresión cuando la dictadura irrumpe en la Universidad de Buenos Aires, en lo que se conoce como la noche de los bastones largos, que violan la autonomía universitaria y sacan a patadas y a palos, literalmente, a profesores y estudiantes, lo cual provoca, por un lado, un éxodo de muchos profesores muy capaces, muy reconocidos inclusive internacionalmente, y por otro lado, una radicalización del movimiento estudiantil que va a tener un increyendo en esos años y que a su vez se va a ligar profundamente a las luchas populares y a las luchas del movimiento obrero en particular. Entonces, digamos, estos son algunos elementos fundamentales de contexto que van a eclosionar o van a manifestarse de alguna manera en el cordobazo. El cordobazo en particular comienza, digamos, todo una inquietudes y enfrentamientos más o menos a mitad de mayo, porque hay una reunión donde se está replanteando volver a recuperar el sábado inglés, es reprimida por la policía y enfrentamientos. A su vez se producen hechos estudiantiles de envergadura, como es en Corrientes, que digamos defendiendo o levantándose por una cuestión reivindicativa, como es el aumento de los precios del comedor, por ejemplo, eran cuestiones reivindicativas que sufrían los estudiantes, pero se produce Corrientes a una movilización que termina con un estudiante muerto, Cabral, que además es matado, es visto el policía como pone rodilla en tierra, apunta, lo mata así de una manera muy directa, y provoca una indignación enorme, y esto se traslada a Rosario, donde también en adhesión, solidaridad a esto que ha sucedido, se moviliza el estudiantado y se producen dos nuevas muertes de Blanco y Bello, lo cual va constantemente calentando los ánimos, ¿no es cierto? Bueno, esto finalmente van a ser algunos de los componentes del cordobazo. El cordobazo se propone el 29 de mayo salir a una movilización al centro de la ciudad, se van las columnas obreras, desde los lugares de trabajo algunos, otros en forma independiente. En la ciudad están esperando otros sectores como judiciales, como maestros, el comercio ha cerrado y, por supuesto, está todo militarizado, digamos, espera la represión, que comienza a actuar inmediatamente. Al poco rato hay ya dos muertos, un estudiante y un obrero, lo cual enardece mucho más la movilización, y hasta desde el mediodía aproximadamente hasta las 5, 6 de la tarde, es una lucha callejera generalizada. Pero luego de eso, que inclusive hay un momento en el cual es desbordada la fuerza policial, que se le acaban las municiones y se tiene que retirar. La movilización se traslada al barrio Clínicas, digamos, donde está el grueso también estudiantil, y allí va a estar tomado toda la noche el barrio, rápidamente, en forma acelerada, ¿no?, se radicaliza la lucha de calles y se van como perfeccionando momento a momento las formas organizativas, ¿no es cierto?, con enlaces, con aportes de los vecinos se incorporan, este es el otro elemento, ¿no es cierto?, se incorporan en forma muy, muy, muy activa, van tirando elementos para alimentar las barricadas. Bueno, es un barrio absolutamente tomado, con una violencia y una organización que va creciendo minuto a minuto. Y la participación muy masiva de vecinos, trabajadores y estudiantes. Esto es en sí el Cordobazo, que va a concluir con la intervención del ejército y con muchas muertes. Con muchas muertes que nunca formalmente se dijeron, ¿no es cierto?, la cantidad exacta. Bueno, pero este es el hecho que de alguna manera, para, digamos, en la historia, queda como el escenario que abre una etapa que es la de mayor radicalización en la Argentina, tanto del movimiento popular como del conjunto de fuerzas populares, y también la radicalización de ciertos sectores políticos hacia la opción de la lucha armada, que ya incipientemente está presente en el Cordobazo, porque hay francotiradores y hay también gente que recorre con las banderas, por ejemplo, del ERP, ¿no?, del Ejército Revolucionario del Pueblo. Pero todo, digamos, allí es como que se manifiesta en forma incipiente. Lo que va a abrir es ese periodo de gran radicalización de prácticamente muchos sectores de la sociedad argentina, que si bien, digamos, fueron sectores, no fue absolutamente masivo, pero sí que se planteaban desde distintos lugares y desde distintas instancias incipientes o más desarrolladas un cambio social de fondo en la Argentina. Por ejemplo, la Iglesia se ha radicalizado, se han conformado el movimiento de curas del Tercer Mundo con una perspectiva absolutamente revolucionaria para la Iglesia en su servicio al pueblo. Hay numerosos gremios que, digamos, que eran considerados gremios de élite, ¿no?, como podían ser los maestros, los médicos, los bancarios, de cuello blanco se los llamaba, que comienzan a redefinirse al interior de los gremios como trabajadores de la tiza, como trabajadores de la salud. Hay sectores, por ejemplo, de los psicoanalistas que se plantean un psicoanálisis diferente, ya no al servicio solamente de las angustias de la clase media argentina. Hay sectores de los abogados que se plantean un derecho que tiene que llegar a los sectores más populares, a defender a esos sectores. Hay una cultura, ¿no?, un teatro, un cine, con muestras muy, muy contundentes de una cultura que quiere estar al servicio del pueblo y quiere nutrirse de las experiencias del pueblo. Entonces, el teatro se realiza en fábricas, en talleres, al aire libre, ¿no es cierto? Está el cine de la liberación, el cine de base, que hacen producciones muy importantes. Y hay una radicalización en general de la sociedad que, vuelvo a insistir, no es masiva, pero sí se expresa, o sea, tiene numerosas expresiones de mucha importancia, y que en los sectores trabajadores va a haber un continuo, ¿no es cierto?, que va, digamos, que lo podemos llegar a ver hasta las coordinadoras del 75 que tienen actuación inclusive días antes del golpe, ¿no es cierto? Así que el cordobazo, además de todo lo que significa, digamos, en sí, el hecho en sí, como para reflexionar y debatir, tiene, es como la apertura a una etapa decisiva, que podríamos decir los 70, en la historia de nuestro país. Frente a semejante desarrollo es que se desata la dictadura del 76. Los planes del imperialismo en ese momento, de instaurar un modelo económico que ya en su momento se planteaba terminar con los estados de bienestar, implantar otros modelos económicos debido a sus propias crisis, ¿no es cierto? Va a tener que detener esto, va a tener que detener esto que era un verdadero muro, ¿no es cierto?, consistente, que se afianzaba día a día, que era lo que iba a enfrentarlo, ¿no? Iba a enfrentar ese cambio que venía de afuera y, por lo tanto, el imperialismo va a decidir en el Cono Sur el apoyo y el desarrollo y con todo de las dictaduras militares que sufrimos en los 70. Así que el cordobazo tiene una significación enorme y trascendente. Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el mundo? Si cada pueblo tiene un presidente, que por lo menos rime con la gente, cuando el acuerdo sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? Volvimos enredando las mañanas del día miércoles 5 de junio. Son las 11:19, hace 13 grados en Ciudad de Buenos Aires. Y ahora vamos a hablar con un compañerazo, está del otro lado del teléfono, Leonardo Elgorriaga, de la Asociación de Abogados Laboralistas. ¿Cómo andas, Leo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, un poquito preocupados con todo este asuntito de la ley de base. No sé cómo lo estás viviendo vos. Y bueno, sí, es algo preocupante y bueno, y largo de definir por ahora, porque bueno, no hubo muchos proyectos, medidas judiciales, proyectos que se cayeron, media sanción, modificaciones. Es algo larga la agonía, pero bueno, sí, es preocupante porque el contenido, por más que va cambiando, a nuestro entender va empeorando en cuanto al contenido de lo que se quiere finalmente aprobar. Así es, estimado Leonardo. Dado, como decís vos, modificaciones, es extensísimo, etcétera. Lo que te queríamos preguntar, para beneficio de nuestras amigas y oyentes, es, según tu criterio, ¿cuáles son los dos, tres, cuatro puntos más jorobados de esta nueva ley que toca al mundo laboral? Y sí, en realidad es muy difícil resumirlo en pocos puntos, porque bueno, es una reforma integral de la legislación laboral y todo es bastante perjudicial y grave. Quizá, bueno, si hay que resumir un poco en lo que serían las áreas, digamos, que toca la reforma, bueno, todo lo que es despido y trabajo no registrado es uno de los puntos, porque bueno, ahí hay mucha modificación. Y muy grave, más que nada el tema del trabajo no registrado, porque se derogan todas las indemnizaciones por trabajo no registrado, que eso, bueno, es una invitación a que crezca todavía más el trabajo no registrado. Y después todo lo que es flexibilización y reducción de indemnizaciones por despido, que bueno, eso también es muy grave, más que nada tomando en cuenta el contexto de una crisis que se hace evidente y que amenaza, o sea, ya se están produciendo despidos, más que nada en el sector público, pero ya en el privado se están empezando a ver, y el panorama es que va a ir creciendo, y que bajen las indemnizaciones por despido en este contexto, bueno, es muy grave. Y después, bueno, hay muchas otras cosas más. Ahora, con este medio dictamen, con este dictamen que tuvo en comisiones en el Senado, se empeoró lo que se había aprobado en diputados. Sí, sí, por voluntad de... metieron cosas sindicales también. Sí, sí, por voluntad de alguno de los grupos partidarios, ¿no? Los radicales, me parece, claro, que son. Claro, de hecho habían querido hacerlo cuando se trató en el recinto de diputados. Ellos hicieron un planteo para hacerlo todavía más gravoso. La parte laboral, y que no se aprobó, y ahora lograron meterlo en la comisión en el Senado. Y lo empeoraron, o sea, hoy lo que trataría el Senado en el recinto es algo todavía peor de lo que se salió de diputados. Claro. Y se meten cosas sindicales, por ejemplo, que eso no estaba. Ahora por todo lo que es el tema de despidos por huelga, por ejemplo, que se había sacado, o sea, estaba en el DNU, estaba en el DNU, pero después cuando se trató la ley bases en diputados eso se sacó, pero ahora se volvió a meter en la comisión del Senado la posibilidad de despedir por hacer huelgas, por hacer bloqueos, todo eso se metió ahora en el Senado, con lo cual, bueno, cada vez, como decía, se va empeorando cada vez más el proyecto. Sí, porque lo que vos acabas de decir con respecto a la huelga significa, digamos, lisa y llanamente, que el derecho a huelga desaparece, porque si la patronal puede meter crumiros, qué palabra antigua, meter rompehuelga, entonces la huelga no puede ser efectiva. Me recuerda mucho al plan laboral chileno eso, que estaba permitido, es decir, la patronal puede arreglar con un sector de trabajadores, nuevos o no nuevos, da lo mismo, y entonces no existe huelga, porque pueden haber, claro, huelga 400 afuera y el patrón contrata 200 o 150 y listo. Sí, o sea, y aparte, bueno, el hecho de saber que ya en la ley hay un supuesto específico de despido por huelga, sí. Eso, bueno, está hecho destinado claramente, bueno, a que a los laburantes, por el temor a que sean despedidos, no recurran a su principal arma de lucha. Está claramente destinado a eso, y después, bueno, y si realmente se produce algún hecho huelístico, la posibilidad de despedir. Incluso, bueno, si después en la justicia uno lo puede discutir y decir que al final fue un ejercicio correcto de la huelga, más allá que, bueno, nosotros entendemos que siempre es correcto el ejercicio de huelga, pero aún logrando evitar que se apliquen estas normativas en la instancia judicial, el despido se produjo. Claro. Y la pérdida del trabajo se produjo, y al sumo se podrá pedir una indemnización o en el mejor de los casos una reinstalación en el puesto de trabajo, cosa que con el proyecto tampoco se podría, porque se convalida todo lo que es el despido discriminatorio. Que el despido discriminatorio por hoy te permite pedir la nulidad del despido y volver al puesto de trabajo, cuando es un despido por actividad gremial, como poder hacer una huelga. Eso se estaría eliminando y en el mejor de los casos se conseguiría una mejor indemnización por despido y nada más. Pero el despido se produce, tiene efectos. Entonces, bueno, eso es un poder muy grande para la patronal. Claro, yo te escuchaba y digamos, la duda es la siguiente. Este es un proyecto de ley, okay, pero hay muchas cosas que se dan de patadas con la Constitución Nacional. Digamos, ¿cómo opera eso? Porque sí, bueno, siempre se dijo que si cualquier, o sea, que por el ordenamiento de normas en nuestro país, donde en la cima de la pirámide está la Constitución Nacional, todas las leyes que van por debajo, si son contradictorias, quedan, digamos, eliminadas o sin efecto. ¿Cómo están trabajando eso desde el Congreso? El tema es que nuestro control de constitucionalidad es un control difuso. O sea, ¿eso qué significa? Que en cada caso en particular, si a una persona se le quiere aplicar una norma que sería inconstitucional porque sería contraria a la Constitución, eso lo tendría que plantear cada persona en un ante un juez y eventualmente conseguiría esa declaración, pero es para en cada caso en particular y una vez que se produjo el hecho. Claro. Por eso decía, si uno lo despiden por hacer una huelga y consigue que le declaren inconstitucional la reforma y, por ejemplo, que se pueda plantear la reinstalación, eso va a ser tendrá que hacer un juicio particular y después que se produjo el despido. Y eso lleva años. Bueno, por eso es... Si bien hay vías judiciales como para amortiguar un poco los efectos de la reforma, en los hechos produce mucho daño. Sí, quiere decir entonces que ustedes, los abogados laboralistas, van a tener, si sale esta ley, muchísimo trabajo. Sí, de hecho, bueno, nosotros ya estamos, yo por ejemplo, las demandas que estoy presentando por despido, por todo lo que esté alcanzado por estas reformas, yo ya estoy pidiendo la inconstitucionalidad porque, por ejemplo, el DNU, si bien está frenado judicialmente por una cautelar, es un DNU que todavía está vigente. Claro. Y eventualmente la Corte podría de tirar abajo la sentencia que la declaró inconstitucional y tener vigencia. Entonces, nosotros en cada caso particular, por el DNU, ya que es una norma que estaría vigente, por más que esté frenada momentáneamente por una cautelar judicial, hay que pedir la inconstitucionalidad porque, bueno, eso todavía no es algo firme. Entonces, tenemos que plantearlo en cada caso concreto. Yo ya estoy haciéndolo. Claro. Y ni hablar si hizo a la hora de la ley base, bueno, y otras reformas más que se quieran hacer. Claro, pero es como para el trabajador es un laberinto del mal, porque es entrar en una rueda que parece que no se termina, ¿no? Otra cosa, estimado... Sí, de hecho, bueno, eso es algo que viene hace décadas acá en Argentina, porque, por ejemplo, hay normas, por ejemplo, la ley de riesgo al trabajo, que es una norma de los 90, proyecto Menem-Cavallo, esa ley, bueno, ha sido la ley que ha tenido récord, creo que debe tener récord mundial, de declaraciones de inconstitucionalidad, y es una ley vigente. Claro. Y hace décadas que se la declara inconstitucional, o sea, nunca la modifican. Hubo reformas para tratar de eludir los planteos. En algunos casos lo lograron, otros no, pero es una ley que hace décadas que es inconstitucional. Entonces, lo que lleva a que cada juicio hay que plantear la inconstitucionalidad de la norma para cada caso concreto, y en muchos casos se consigue, pero la norma sigue estando vigente. Sí. Bueno, en este caso sería... Si llega aprobado, posiblemente suceda lo mismo. Claro. Durante décadas estemos planteando en consideración una ley que no la quieran de eventualmente después modificar. Así, estimado. Pero bueno, es algo que forma parte de la realidad jurídica, normativa de Argentina. Leonardo, queríamos también que nos aclararas un poco. Se conoce muy poco de esto, en general. La gente, los laburantes conocen muy poco. Hay una figura relativamente nueva, que son los colaboradores, esos emprendimientos que tienen 5 laburantes, y bueno, que ahora en esta nueva ley se los considera colaboradores, no trabajadores o trabajadoras. Sí, en primer lugar hay como una, podríamos decir, como una batalla cultural por el lado empresarial, de introducir esta figura del colaborador, o sea, como que no hay más trabajadores, sino que ahora todos somos colaboradores. Eso desde el punto de vista cultural ya está hace tiempo planteado. De hecho, yo lo veo en las contestaciones de demanda de las empresas, no hablan de trabajadores, hablan de colaboradores. O sea, los denominan de esa forma, que es una especie de figura, sea un sujeto trabajador flexibilizado, podríamos decir, no, que no pertenece a ninguna clase social en particular, sino que es un... como especie de mini empresario, una cosa así, pero que en realidad es un laburante como cualquier otro. Y ahora con el con este proyecto de ley base, sí, se legaliza, digamos, esta figura. Y lo que se hace en estos casos, ahora con el dictamen del Senado se redujo de 5 a 3. O sea, sería empresa de hasta 3 trabajadores, que pasaría a ser colaboradores, no trabajadores, y quedarían fuera de la ley laboral y se les aplicaría un nuevo régimen que se crearía por decreto, cuyo contenido desconocemos. Pero bueno, no van a ser considerados trabajadores en relación de dependencia, sino que les van a aplicar un régimen no laboral a crearse en el futuro que no sabemos cuál contenido tendrá. Y tampoco la regulación, digamos, previsional a futuro, porque, digamos, ese laburante que va a estar regulado por un decreto de lo que sea, bueno, ¿cuál es su futuro a nivel jubilación, no? Digamos, ¿no? U obra social. Sí, les van a crear un régimen especial de aportes, claro. Quizás hasta una condición tributaria específica, pero de a poco se van creando como esas figuras flexilaborales, o sea que no se sabe que si es un privado, si es un empresario independiente o un laburante. Y es un modelo que lo lanzan para estos casos así de empresa muy chica, pero y a la larga lo van a querer poner ya como el régimen legal de todos los laburantes del futuro. Claro. Es como el ensayo. Sí, una forma de quitar derecho, de decir, bueno, no somos más trabajadores, ahora somos colaboradores, emprendedores, que nos hacemos cargo nosotros de nuestros riesgos y, bueno, por eso no se te aplica la ley laboral y te aplicamos un régimen especial que no se sabe si es laboral o no, o sea, va a quedar una situación ahí media como un gris, pero que obviamente va a tener menos derechos que lo que tiene un trabajador hoy por hoy reconocido como tal. Sí. Son demasiados atropellos, muchos derechos, pero muchísimos derechos del mundo laboral son tocados en esta ley, todos hacia atrás, ¿no? Y bueno, que afectan a los que están laburando ahora y también, como decía Úrsula, también afecta a los que ya laburaron y que somos jubilados, ¿no? Porque todo va a achicar también lo que las patronales aportan a las jubilaciones. Y eso que nombrabas vos de batalla cultural, creo que empezó mucho antes, hace tiempo que empezó, y que simbólicamente está tan bien retratado en el título del Ministerio Capital Humano. Capital, el capital siempre ha tenido un dueño, ¿no? Es decir, los laburantes ya tenemos entonces asignado un dueño. ¿Cómo se sale de esta situación? O sea, el capital es una mercancía. Claro. O sea, sí, es, yo, por eso sí. Yo le digo al Ministerio de la Mercancía Humana. Sí, de capital muerto. Porque el capital es una mercancía. El capital muerto. Pero nosotros estamos vivos. ¿Cómo salimos de esta? Vos sos laboralista, pero bueno, te preguntamos así como gente de bien. ¿Cómo se sale de esta? Porque eso es demasiado. No, bueno, esto no hay una salida única, eso desde ya. Esto, bueno, es una tragedia que involucra a toda la clase en su conjunto, en todos los aspectos, porque no solo laboral, sino, bueno, involucra todo lo que esté relacionado con una mirada, bueno, social, colectiva, solidaria, o sea, todo lo que esté atravesado por esos principios estaría afectado por esta reforma y las políticas en general del gobierno. Eso es así. También, bueno, el gobierno anterior también tiene lo suyo, porque, bueno, ha empobrecido a la clase y también los ha entregado a este tipo de gobiernos. Y esto, bueno, como decía, es una salida claramente colectiva que va a tener que hacer un trabajo de hormiga para todos los que estamos militando en los distintos espacios. Va a ser un trabajo de hormiga, porque hoy por hoy el gobierno todavía, pese a que a uno le resulte increíble, todavía tiene apoyo popular, si bien se va desgastando o al paso, pero bueno, todavía lo tiene, y esto sin la intervención de la clase social en su conjunto, con movilización y demás, no va a tener una salida. La por el lado legal, judicial, suma, como ha sumado, por ejemplo, cuando fue con el DNU y todo eso, suma, pero no es la solución definitiva. Es un aporte que sirve, que bienvenido sea, pero no es la salida definitiva

trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Un viento fugaz como una señal de este ideal, nada ni nadie podrá quitar este palpitar. ¿Qué? Del día de hoy en el Enredando de las Mañanas, y ahora estamos en comunicación con Linter, él es poeta, y también, ay, seguramente me van a faltar como en la presentación, pero te doy la palabra. Al Inter también es integrante de la Asamblea de Lesbianes Autoconvocades, que surge a raíz de la masacre en Barracas, justamente ya casi hace un mes, mañana se cumple un mes, y queríamos charlar con vos, Linter, justamente en dos líneas, ¿no? Una, que nos comentes cómo vieron y cómo estuvieron ahí en la organización de cara al 3J, como a la Asamblea de Lesbianes. Y por el otro lado, también, si nos podrías comentar si tienen información en relación al tema judicial y la posibilidad de, y la insistencia, ¿no?, porque va a ser una pelea dura, del cambio de carátula como crimen de odio. ¿Nos escuchás bien por ahí? Sí, acá estaba escuchando atentamente. Digo, como empezar por la última pregunta, ¿no? Como el juez no lo quiere caratular como un triple lesbicidio, sí, ni lo quiere caratular como un crimen de odio. Digo, eso habla de los discursos de odio que están siendo fuertemente, porque no es gratuito todos estos discursos de odio. Totalmente. Que están sucediendo. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Y quería preguntarte en qué juzgado y a cargo de qué juez está, ¿no?, la causa, si tenés a mano. Yo eso no lo tengo a mano, pero como que era la información tenerla cuidada también, porque, bien, bueno, Sofi también ya salió de alta, digamos, como que se está como, viste, como ahí, como uh-huh, integrando a esta nueva vida, digamos, porque también el sobrevivir a tal muestra de odio, porque es eso, digamos, no es eso, es una muestra de odio que perdió a su comunidad, perdió a su compañera, perdió a sus amigues, digamos, y esta nueva etapa de conocer a quienes estuvimos como ahí acompañando, ¿viste? Porque hay muchos nombres, muchas caras, ¿viste? Que ella va a ir conociendo también, ¿no? Y que sale nueva vida, ¿viste? Como esta nueva comunidad que se va a tejer, digamos. Porque es eso, empezamos a tejer una comunidad a partir también de Iggy, digamos, como que nos empezamos a entrelazar, digamos, hasta repararnos, porque, bueno, vuelvo a insistir y fuertemente en que los discursos de odio están siendo cada vez más graves, digamos. Desencadenó en que hace un mes a las compañeras las prendieron fuego, digamos. Así es. Entonces, ¿no? Como es importante poder seguir hablando, seguir nombrándolo, digamos. Bueno, recién preguntabas, sí, por el 3J, digamos, y fue difícil también, digamos, como irrumpir en un 3J, digamos, porque la verdad que éramos poques, que sí, que hicimos un barullo bárbaro. Yo te vi, vos estabas. Vos, yo te vi a vos también. Estaba adelante, yo me fui adelante para grabar. Sí. Como eso, como irrumpir con este mensaje, digamos, porque, digamos, como disputar esos espacios, esos micrófonos, digamos, no cualquiera sube a esos escenarios, digamos. Entonces, ¿cómo irrumpir también en ese cerco ahí de voces autorizadas, ¿no? Como tal esa cual pelea constante que hay, ¿no? Digamos, como que esto es grave. Digamos. Y también poder pararse como feministas o transfeministas, ¿no? No solo desde los discursivos, totalmente, sino desde el apañe de verdad solidario y de acuerparnos con compas y todas las lesbianas y lesbianes que, a ver, sí, ahora es prioridad. Porque sí, mataron, totalmente, asesinaron a tres pibas por ser lesbianas y una es la única sobreviviente, que es Sofía. Y algo ya, tan sí, sí, sí. Y algo tan genuino que lo gritó una compañera el lunes, estábamos ahí haciendo una intervención con carteles, gritó, las mataron mientras dormían. Sí. Digamos, como en el momento del descanso, en el momento en el que está descansando, digamos, después de capaz de un día de laburo, de un día de que tuviste que salir a buscar el mango, de que, y sabiendo lo cruel que está siendo toda la situación con las personas en situación de calle, vulnerabilidad económica, social, uh-huh, expulsión, ¿no? Como, tal cual. Porque la realidad es que no son cualquier lesbiana, digamos. Eran lesbianas pobres, lesbianas que estaban siendo vulneradas económica y socialmente, perseguidas por su por a quien amaban, digamos, ¿no? Como digamos, eso también es importante como decirlo, que no es cualquier lesbiana, digamos, las lesbianas, digamos, no, digamos, como nombrar que hay una situación vulnerable sí, económica, social, ¿no? Como sí, hay una cuestión de clase ahí atravesada que eso siempre se cubre más o importa más socialmente, ¿no? Cuando se trata sí, de determinadas corporalidades, determinado extracto, totalmente, social al que pertenezcas, y que también hay que nombrarlo, totalmente, eso, porque nos apañamos más con determinados casos o con determinados asesinatos, totalmente, que con otros. Quería, sí. Sí, Linter, te estamos escuchando atentamente. Justamente, vos decís así en forma categórica, no son cualquier lesbiana, son las lesbianas de abajo, los sectores que están más castigados, porque vos sos militante también de todas las situaciones de la gente que vive en la calle, ¿no es así? Sí, sí, nosotros, digo nosotros porque somos un grupo de compañeres que están en situación de calle actualmente, uh-huh, compañeres que sobrevivimos y compañeres de las facultades sociales y de la facultad de psicología. Y ahí estamos derribando mitos sobre las personas en situación de calle, como hay esto de que son vagos, de que no, o sea, no es vagancia, son privilegios, digamos, como, digamos, en una ciudad como tan rica como es la ciudad de Buenos Aires, digamos, hay un montón de viviendas ociosas y tenés 8.000 personas en situación de calle, digamos, ¿cómo es? Solamente en Cava. Tal cual. Entonces, digamos, ¿cómo, cuáles son los mitos que rodean a las personas en situación de calle con las especificidades que eso requiere, digamos, porque no es lo mismo ser una lesbiana en situación de calle, no es lo mismo ser mujer, ¿no? Como no es lo mismo ser un varón trans, digamos, como los varones trans sufren muchas violencias en situación de calle, como violaciones correctivas, digamos, como bueno, digamos, hay toda una problemática con todas sus especificidades, digamos. Digamos, y en situación de calle hay un 4% de esas 8.000, que son 320 personas, que seguramente son más, digamos, pero esto no son datos al azar, son datos del RENACALLE, que es de relevamiento, de trabajo, de relevamiento, de digamos, entonces, digamos, uh-huh, totalmente. Entonces digo, está habiendo una situación vulnerable, una situación habitacional que está siendo grave, digamos. Digamos, en las asambleas que venimos teniendo con la asamblea que se armó por la masacre de Barracas, digamos, muchos compañeros comentando sus situaciones habitacionales y se están agravando, digamos. Ahora salen en los medios, en los medios hegemónicos, ¿no? Los grandes, digamos, emergencia habitacional. Sí, porque tocó a la clase media. Exacto. Pero hay todo un sector que está siendo vulnerado sistemáticamente, no solo en este gobierno. Entonces, como, ¿cuáles son los referentes que están saliendo a hablar? ¿Qué está pasando, no? Entonces ahí, bueno, estamos ahí con Sociabilidades por los Márgenes, como visibilizando, haciendo radio, como, y dando, dicho por los mismos compañeros, somos los sin voz que en esta radio podemos expresarnos de una manera que no nos van a expulsar, digamos, ¿no? Como, sí. Mirá cómo se sienten los compañeros, ¿no? Como los sin voz. Sí. Eso también habla de una problemática invisibilizada. Sí, también pensaba en los, bueno, los crímenes de odio, que acá lo tuvimos que lamentablemente conocer con el asesinato, sí, y el atentado en Barracas por parte de, sí, de un varón, ¿no? Heterosis, y, sí, y la disputa de los medios hegemónicos, porque, bueno, aprovechando una breve reflexión en relación a la semana de Les Periodistas, porque es esta semana, y, sí, y personas que están clases, como en la parte de policiales, por ejemplo, que me pasó justamente antes de ayer en la Universidad de Avellaneda, informando, comentando que hay una bajada de línea desde el gobierno también de estigmatizar, por ejemplo, a la población migrante, pero también de no cubrir, por ejemplo, lo que son todas estos movimientos ultra, decía la palabra ultra. Claro. Lo entendimos como feministas, como transfeministas, las radicales, ¿no? Les radicales. Claro. Y entonces es muy importante también como estos espacios. Es muy importante que hayan también que estén ocupando espacios que a veces hasta nuestras propias compañeras a veces son hostiles en ese sentido. ¿Sí? Pero quería preguntarte ahí con la situación de acompañamiento y de apaña a Sofía, que entiendo lo están haciendo, uh-huh, desde la Asamblea, desde el Estado, ¿hay alguna respuesta? Y quienes quisiéramos ayudar desde algún lugarcito, ¿cómo podríamos también? Bueno, del Estado, por el momento, claramente no hay nada, digamos. Uh-huh. Simplemente es esto, somos unos personas autoconvocadas de la comunidad LGTB, que nos juntamos y bueno, está la cuenta de Ni Una Menos. Yo sé que ahora en este momento como que hay un parate con el tema de juntar plata, porque hay que organizarse con eso también. Bien. Vimos, pero digo, si se quiere, están compañeros de no tan distintes, y las compañeras y compañeres de Yo No Fui, que están haciendo el acompañamiento no más fuertemente a esta, como decía más temprano, esta nueva, mira, no encuentro la palabra, pensar integrarse, pero no es integrarse, digamos, no, es como un proceso, la verdad que un proceso acompañar el proceso, sí, exactamente, es acompañar ese proceso sin sus compañeras, digamos, uh-huh, sin sus compañeras de vida, digamos, como esta nueva comunidad, ¿no?, que se fue tejiendo. Así que si quieren ahí acompañar, se pueden comunicar con las compis de No Tan Distintes, con compas de Yo No Fui, digamos. En esos son sus Instagram, arroba No Tan Distintes y arroba Yo No Fui. Y se pueden ir ahí comunicando y ver cuáles son las necesidades también que ella va teniendo, digamos, ¿no? Como cuáles son las nuevas necesidades que va a tener a partir de ahora que salió del hospital, ¿no? Como en esa nueva, este nuevo proceso que va a empezar a caminar, digamos. Algo para confirmar o reconfirmar, el lesbicida se encuentra preso, se puede dar esa información, ¿conoces? Sí, el lesbicida sí está detenido, No, yo la verdad no sé bien dónde, pero sí sé que la información está en los medios alternativos y en algunos medios hegemónicos también, pero sí está detenido. Bien. Digamos, también ahí cómo pensar, ¿no? La situación del punitivismo, ¿no? ¿Cómo lo pensamos ahí? También eso me parece por ahí interesante cómo pensarlo. Sí, tenemos que ir cerrando, se nos termina el tiempo. Pero podemos dejar comprometido al Inter, porque nos estaba diciendo que es muy necesario la comunicación, vos nombraste periodismo. Bueno, le decimos al Inter que los micrófonos de Radio Semilla acá pueden hacer su propia comunicación. Casi viene. Autoconvocades. Sí, casi venís. Bueno. Pero podríamos en un futuro, quien te dice, armar algo más. Es importante esto. Y también pensaba que es importante también que la gente lo... Pues a mí me gusta pensar en la gente que nos está escuchando, que son radio participantes también, porque es desde la pregunta, que la pregunta va a estar bien. Uh-huh. Entonces quería pasar algunos chivos. Sí, eso te iba. Ahí... Justo en este momento, no sé si habrá empezado ya, está sucediendo la radio de Sociabilidades por los Márgenes, lo pueden buscar, ese es el IG. Sociabilidades, el por es una X, y ahí nos pueden buscar, seguramente está sucediendo la radio en vivo, donde hay compañeras, compañeres, esto mismo, que sobrevivieron a la calle y otros que están todavía. Ahí nos juntamos, armamos el guión, según los emergentes que van sucediendo, las necesidades que van teniendo les compis de contar, y sale el programa de radio que se llama Nuestras Voces Populares y Otras Yerbas. Las podríamos pensar que seguramente retransmitir. Totalmente, entonces seguramente está sucediendo, porque sale solamente ahora por el Instagram, digamos. Bien. Sale el vivo, digamos. Bueno. Nos estamos ahí informando y viendo cómo puede salir más en las redes. Y lo podemos en audio, pero después lo podemos charlar detrás de escena. para bueno, cerrar... la radio funciona, sí. La radio funciona ahí en Abrigar Derechos, que sí. Funciona en el espacio del Hormiguero. Así que es importante nombrar estos espacios que entiendo yo que los espacios seguros no existen, que los espacios seguros los construimos. Y Abrigar Derechos, no tan distintes, y Yo No Fui, ahí Sociabilidades, son espacios seguros. Y Radio Semilla, claro. Te amamos. Y podemos seguir nombrando espacios de construcción que son seguros. Más bien que tenemos muchos y los construimos y sostenemos. Y los construimos nosotros, digamos, totalmente. Sí. Bueno, te mandamos un abrazo. Ahora mañana se cumple un mes y se hace la convocatoria desde las 5 de la tarde en Plaza Colombia. Esto es Plazoleta Quinquela Martín en Avenida Suárez 1534. Arranca a las 5 y se estima que finalice a las 8 de la noche. A las 8 de la noche, sí, exacto. Va a haber micrófono también. Y van a ver ahí algunos artistas. Sí. Micrófono abierto, palabras de apertura, y cierra talleres Batuca. Así que, te mandamos un abrazo, el Inter, nos estamos viendo y charlando. Nos estamos hablando y, la situación de calle es algo que está siendo más grave y lo que, si cambia nuestra mirada, cambia su realidad. Así que me despido con eso y muchas gracias por la escucha y la invitación. Abrazo. Un abrazo. Abrazo grande. Y con eso ya vamos cerrando este Enredando las Mañanas del día 5 de junio. Hay algo que no dijimos hoy. Hoy es el Día del Ambiente. Así que desde aquí... Y una última cosita. Un abracito a todos los luchadores ambientales. Antes de cerrar el programa, no podemos dejar de nombrar que ha sido allanado el local central del Partido Obrero. Es una intromisión, es una represión muy grave, ¿no? Eso, meterte que la policía y que con orden del juez hayan allanado. Así que desde aquí la solidaridad con este partido de izquierda y con todos y todas